Hola y bienvenidos a Café con Bits, el programa de radio digital donde aprendes de tecnología mientras se disfruta de un buen café. Un programa presentado por la Radio Universitaria del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria perteneciente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas web www.tdaradio.com o a través de las aplicaciones Tuner Radio o en dispositivos Android, iPhone o Windows Phone. Soy Esteban Zapata, estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Y yo, Ana María Aristizábal, también estudiante de Ingeniería de Software del Tecnológico de Antioquia. Bienvenidos. Café con Beats, café con Beats, la música y la tecnología están aquí, café con Beats. Bueno, Ana, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque es un tema que tiene demasiado debate. ¿Ah, sí? ¿Y qué tema tan interesante es? ¿Te imaginas vos una nevera con internet, una lavadora conectada con el computador y que calcule el peso exacto de la ropa a lavar? Vamos a hablar de Internet de las Cosas. ¡Oh, qué genial! Con razón vos me decías que se presta para tanto debate. El programa de hoy va a estar muy interesante, definitivamente. Así es, Ana. Y es por eso que no debemos darle más larga al asunto y comenzar con nuestra primera sección del programa. Listo, dale. Empecemos con las noticias. China lanzará una luna artificial al espacio en el 2020. China enviará al espacio un satélite de iluminación, también conocido como luna artificial, en el año 2020, según informa el medio oficial El Diario del Pueblo, citando a fuentes de la Corporación de la Ciencia y la Tecnología Aeroespacial de China. El diseño de este aparato, que iluminará un área con un diámetro de 10 a 80 kilómetros en la ciudad de Chengdu, suroeste, comenzó hace años, aunque es ahora cuando ha tomado forma gracias al avance de la tecnología. El satélite se diseñó para complementar la luz de la luna por la noche y tendrá una iluminación 8 veces superior a la original, suficiente como para reemplazar las luces de la calle. No sé, Ana, eso suena muy raro. Otra luna y artificial y China. No sé, no está como muy raro eso. Pues sí, la verdad es un poco, pero es una muestra de los grandes avances que se ha tenido a nivel de la tecnología. Eso sí es verdad, un super satélite con super espejos y super luces que reemplace o potencie la luz de la luna. Interesante. Habrá que ver. Sí, pero no, nada, mejor no, dejémoslo a los chinos solitos. Bueno, vamos con nuestra segunda noticia del día. Y dice, Lina, la inteligencia artificial de Google que detecta el cáncer. Google ha logrado avances impresionantes y casi perturbadores en el terreno de la inteligencia artificial, pero con Lina ha logrado un hito muy importante que podría representar un gran beneficio para toda la humanidad. De acuerdo con su más reciente publicación en su blog oficial, la compañía ha trabajado intensamente en el desarrollo de esta, una plataforma de inteligencia artificial que sería capaz de detectar el cáncer de mama mucho más rápido que cualquier especialista. ¿Cómo la ves, Ana? Pues muy interesante. Hoy en día, digamos que los mayores índices de muerte están a nivel del cáncer. Exactamente. Y es por eso que Google le ha metido mucho dinero a este tema para ayudar, no para reemplazar a las personas expertas en cáncer, sino para ayudarles en su diagnóstico, para facilitarles la toma de decisiones. Porque muchas veces se toma lo que se conoce como falsos positivos. Sí, sería una muy buena ayuda. Así es. Bueno, y vamos con nuestra tercera noticia. Descubren cómo se forma el sistema de navegación del cerebro. El cerebro posee un sistema de navegación que nos orienta en los espacios que ocupamos. Este sistema de navegación se basa en dos tipos de neuronas específicas: las células del lugar, que codifican nuestra posición, y las células de red, que se activan cada vez que pasamos por un sitio. Gracias a estas células de red, somos capaces de reconocer espacios y de transmitirlos sin pedir nuestra orientación. Este mapa interno de navegación, que se estableció tras el descubrimiento de la neurocientífica noruega May-Britt Moser, Nobel de Medicina en el 2014 de las células de red, fue un primer paso hacia la comprensión de los mecanismos cerebrales que nos permiten desarrollar nuestra vida cotidiana en marcos especiales. ¿Qué te parece? Ay, Ana, o sea, el cerebro hace lo mismo que nosotros hacemos con nuestros celulares. Nos ubicamos espacialmente, le prendemos el GPS para que saber dónde estamos y después le decimos nuestra ruta. Suena interesante. Así es.

Technologic. Bueno, y volvemos a Café con Beats, donde acabamos de escuchar Technologic, una canción interpretada por Daft Punk. Me gustó mucho esa canción, Esteban. Más apropiada para el tema de hoy no podía ser. Así es, Ana. Esa canción es muy bacana porque, no sé si te has visto el video, que es de un robotcito diciendo un montón de palabritas, que es blanco, calvo, juntado así la montañita, y se mueve y mueve las manos, y es lo más de bacana. Me gusta mucho esa canción. Muy chévere. Pero bueno, empecemos a hablar del tema, Ana, que nos trae hoy, es el Internet de las Cosas, el IoT. ¿Qué piensas tú de qué es IoT, qué es Internet de las Cosas? Bueno, pues básicamente el Internet de las Cosas es que nosotros podemos conectar cualquier aparato tecnológico a Internet. Así es, desde neveras, tenemos aires acondicionados, el carro ya se conecta a Internet y se maneja solo, un montón de aparatos que se conectan de manera autónoma y no necesariamente interactúan con nosotros, sino que pueden interactuar con otros objetos. Imagínese que usted tiene la nevera que se conecta a Internet, en la que usted puede ver la novela al mediodía mientras está cocinando, ¿cierto? Ya está la pantallita ahí, no sé qué, y usted está cocinando, y la nevera, al estar conectada a Internet, también tiene unos sensores por dentro que puede tranquilamente predecir cuándo se va a vencer la leche. Entonces, de manera silenciosa, pide leche para que llegue en una semana, en dos semanas, por ejemplo. Y así nunca te vas a tener que preocupar porque, ay, se me venció la leche, ay, se me olvidó comprarla, ay, que las naranjas, ay, que las frutas, ay, que esto, ay, que lo otro. Súper interesante. Así no tengo que estar sacando todos los productos de la nevera para verificar su fecha de vencimiento, sino que ella se va a encargar de hacer eso por mí. Exactamente. Bueno, para poder conectar tantos dispositivos a Internet, se hizo necesario pues migrar de IPv4 a IPv6. Pero, ¿qué es IPv6? ¿Cómo que se hizo necesario migrar a eso? Ana, ¿qué es IPv6? ¿Qué pregunta tan difícil? Bueno, IPv6 es un nuevo formato que se utilizan como direcciones únicas. Uh-huh. Ahora utilizan direcciones IPv4, que son los numeritos que nosotros vemos por Internet, 127.0.0.1, o el del router de la casa del Internet, 192.168.0.1. Uh-huh. El IPv6 cambia un formato más largo, ya son letras y números, lo que permite tener millones y millones y millones, en realidad son 3 trillones de dispositivos conectados al tiempo en el mundo de manera pública. Súper interesante. O sea que, bueno, básicamente se hizo la migración de IPv4 a IPv6 para poder conectar todos estos dispositivos y poder llevar a cabo lo que es el Internet de las Cosas sin ningún problema, sin tener que preocuparme de que no tengo dirección IP para asignarle esto. Exacto, es como decir, ay, me quedé sin direcciones de la calle, es decir, me quedé sin calles en la ciudad y ya no puedo ubicar mi nueva casa. Con la nueva IPv6 vas a poder conectar millones de dispositivos, y no te me adelantes porque eso está en las cifras. en las datos de ahorita vamos a hablar muy bien del número de dispositivos. Ah, bueno. Pero Ana, no necesariamente se utiliza el Internet de las Cosas para la casa, por ejemplo, para la nevera con internet que me tiene sorprendido, sino por ejemplo para las vacas. ¿Tú sabías que un profesor, un hindú en Estados Unidos, hizo un experimento y pudo predecir y mejorar la producción de las vacas lecheras? No tenía ni idea, cuéntame. Exactamente. ¿En qué consiste? A través del Internet de las Cosas, ellos crearon un aparativo con el Raspberry Pi, ¿sabes cuál es? Es un dispositivo chiquitico, que es como un mini computador, que es súper barato. Y lo que hizo fue conectarlo al Internet y escribir un programa, una programación en la cual contaba los pasos de la vaca. Y como el dispositivo se conectaba a otros dispositivos que eran más inteligentes, estos dispositivos empezaron a hacer cálculos matemáticos para predecir cuándo la vaca iba a estar en calor. Y cuando la vaca está en calor, produce más leche, también puede dar a luz más rápido. Entonces, entre más vacas lecheras, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ganaderos? Aprovechan esa pequeña ventana de calor para ordeñarla y sacar mucha leche y preñarla para tener más vaquitas, para tener más leche. Súper interesante. Mira los grandes avances que hay alrededor de la tecnología. Exactamente. Ana, yo sé que el tema está súper bueno e interesante, pero ¿por qué no descansamos un poco y nos vamos con otra canción? Listo, ¿por qué no escuchamos Stream Daddy con su canción Voodoo Hack? Uptown, a dot Bienvenidos de nuevo a Café con Beats. Acabamos de escuchar a Strange Daddy interpretando su canción Voodoo Hack, una de esas canciones que son muy extrañas de escuchar pero a la vez adictivas. ¿Pero qué te parece, Ana, si seguimos con la siguiente sección del programa? De una, vamos con la sección sobre los datos de la semana. Muy bien, esta semana tenemos 5 datos muy interesantes. De acuerdo a un análisis realizado por Statista, que es una empresa muy importante a nivel mundial, para el final del año 2018 se tendrán 23.014 millones de dispositivos IoT o Internet de las Cosas conectados a Internet. Y para el 2025 esta cifra crecerá hasta los 75.044 millones de dispositivos, lo que corresponde a un aumento de 31.000 millones de dispositivos en todo el mundo desde el año 2015. Impresionante. Es que hoy en día lo que se busca es tener básicamente todos los dispositivos conectados a Internet. Exacto, y nos estamos quedando sin espacio para todo. Y siguiendo con el tema de Internet de las Cosas, la compañía IDC calcula que para el año 2021 se invertirá en todo el mundo alrededor de 1.400 billones de dólares, que estarán distribuidos en hardware, software, servicios y conectividad con otros dispositivos IoT. ¿Qué te parece? 1.400 billones, o sea, no son millones, billones de dólares. ¿De dónde sale tanta plata? ¿De dónde sale? No tengo ni idea, pero es una cantidad impresionante. ¿Qué no haría uno con ese dinero? De todo, definitivamente. Viajar. Obviamente, claro. Ana, imagínate que un estudio realizado por ReportVia encontró que para el año 2021 el número de productos tipo Smart Clothing o ropa inteligente, es decir, ropa con sensores y demás, que se van a vender para el 2021, crecerá en un 71.6%, teniendo como base el año 2015. También se calculó que podrían llegar a venderse alrededor de 24.075 millones de dispositivos de ropa inteligente, imagínate. Todo el mundo con una camisa que le mide a uno la temperatura, si está sudando, si está enfermo, si tiene principios de taquicardia, o que le mejore a uno la... cuando uno sale a trotar, por ejemplo, los tenis super inteligentes que se vayan acomodando a los pasos de uno. De todo puede haber en ese mundo. Impresionante, definitivamente la tecnología cada día avanza más y buscan la manera de implementarla en todo. Sí, no vamos a terminar vistiendo de robotitos, definitivo. Sí, definitivamente. Bueno, de acuerdo a un estudio realizado por la firma McKinsey, el Internet de las Cosas tiene un grandísimo potencial en economía en desarrollo, también conocida como países del tercer mundo. Este estudio encontró que sí, que estas economías emergentes pueden llegar a generar cerca del 40% del valor del Internet de las Cosas que alcanzarían en el 2025. y según afirman ellos, en algunos escenarios podría llegar hasta un 50% del total de la inversión y valor. Bueno, o sea que para poder ser un país industrializado, definitivamente tenemos que invertir en ciencia, tecnología y educación. Total. Bueno, y de acuerdo a un estudio realizado por la compañía Frost & Sullivan, se estima que para el 2020 cada persona tendrá en promedio 5 aparatos tecnológicos conectados a internet u otro tipo de redes, superando sin problema a las estadísticas del 2015. Ana, basados en esas estadísticas, ¿cuántos dispositivos se conectan a internet que tienes? Bueno, Esteban, dispositivos que se conecten a internet que tenga yo, dos, mi computador y mi teléfono celular. Y te cuento una anécdota. Imagínate que en estos días me fui para el centro, muy juiciosa yo, con mi bolso atrás a la espalda, y me robaron el celular. Entonces tuve un conflicto impresionante porque quería cerrar todas mis redes sociales que tenía abiertas en el celular, pero como hoy en día existen los verificación de códigos de seguridad, cuando entré a un PC diferente e intenté cerrar mi sección, pues me lanzaba un código de seguridad a mi celular. Como no tenía mi celular, tuve un problema. Muy bien hecho, Ana, muy bien hecho. Definitivamente el internet de las cosas nos trae problemas de todo, ¿cierto? Ya, ¿cuántos dispositivos han robado? Muchos, 3. Sí, como 2. O sea, entonces tienes 2 más los otros 2 que te robaron, son 4. Uh-huh. Yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 aparatos en mi casa también que se conectan a internet, más el televisor, más los que tienen mi hermano, en fin. Pero eso también representa, como vos decías, temas de seguridad muy importantes que se deben trabajar más adelante. Trabajar en ello. Bueno, Esteban, sin duda alguna, estos datos le abren la mente a uno más. Le producen unas ganas de salir corriendo y meterse de lleno al mundo de la IoT, Internet de las Cosas. Exactamente, esto es muy interesante. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir con otra excelente canción llamada Social Network del grupo Folie. You throw your sticks and stones, you're in that hope, you'll be Muy bien, y acabamos de escuchar Social Networks del grupo Folly, acá en Café con Beats. Un buen punk rock de vez en cuando, Ana, la verdad. Así es, Esteban, definitivamente hace falta. Aunque tengo que darte una mala noticia de nuevo. Se nos está acabando el tiempo con Café con Beats por hoy. Déjame, Tania, ¿cómo así que se nos acaba el tiempo y cómo estaba interesante este tema del Internet de las Cosas? Estoy que me voy ya mismo y armo mi robot personal. Sí, yo también estoy que voy al laboratorio y me pongo a construir un montón de aparatos. Pero sabes que el tiempo en la radio es muy corto, definitivamente. Ay, Ana, está bien. ¿Qué tal si para cerrar vamos con nuestra última sección, conclusiones del tema? Listo, de una, dale. Bueno, tú das una conclusión y yo doy una conclusión. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Si empiezas tú. Bueno, pues una conclusión muy importante es que definitivamente con la IoT la vida cada día se nos hace más fácil. No tenemos que estar pendientes de que los productos se van a vencer, de preocuparme, digamos, que si dejé algo sin verificar, pues desde mi telefonía puedo verificar si, digamos, que dejé el televisor encendido o algo en mi casa. Exactamente. Entonces, la vida se nos hace mucho más fácil. Y otra conclusión que yo tengo es que nos presenta muchos retos a nivel económico, a nivel cultural, a nivel científico, porque cada vez es una explosión impresionante de aparatos y cada vez crecen de manera exponencial. Entonces es uno de los retos más grandes que tenemos de aquí a 10 años. Así es. Cada día la información es más asequible y por eso hay que saberle dar un buen uso a toda esta tecnología que están brindando. Muy bien, Ana, hemos llegado al final de nuestro programa Café con Beats. Así es, Esteban. Esperamos que les haya gustado mucho y hasta una próxima ocasión. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la página web www.tdaradio.com y a través de la aplicación para móviles Tuning Radio. Les habló Esteban Zapata, @EstebanZ01 en Twitter. Y también les habló Ana Aristizábal. Gracias a Felipe Gómez, que está en el máster realizando toda la producción de Café con Beats. Mil y mil gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Café con Beats. No trouble, I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey, I'm bringing booty back. You know I'm all about that bass, no.